Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, dentro del Centro Cultural de la CTO se va a realizar un segundo ciclo de talleres. Así que, bueno, vinimos a hablar con Romina. Ella es una de las que va a dar el taller para emprendedores. Nos gustaría que nos cuente en esta segunda oportunidad qué van a tratar, ¿no? ¿Qué van a hablar? ¿Cómo estás, Romy? Buenas tardes. Hola, Adri. Bueno, muchas gracias por compartir acá este espacio. Nosotros junto con Paula, de Senderos, vamos a estar brindando un taller con la colaboración de Ana Sabó para tomar una visión holística de nuestros emprendimientos y desde ese lugar ver cómo está la salud de ellos. Ahí va. ¿Qué sería una visión holística? Una visión holística sería tomar en cuenta que nuestros emprendimientos son organismos vivos. Entonces, como ellos, están formados por niveles, por cuerpos. Y para eso tomamos la visión del ser humano que nos propone la antroposofía y hacemos un recorrido por sus cuatro niveles. El nivel de la identidad, el nivel de las relaciones, el nivel de los procesos y el nivel de los recursos. Y qué herramientas podemos tomar en cada uno de ellos para trabajar sobre su vitalidad. Claro, esto está dirigido a emprendedores. ¿Qué tipo de emprendimiento? ¿Hay un tipo especial o cualquier tipo de emprendimiento? Esto está dirigido a cualquier emprendimiento que haya en el Valle de Tras la Sierra. Desde emprendimientos unipersonales, artesanos, emprendedores o también pueden ser entidades sin fines de lucro. Todo tipo de emprendimiento puede participar. ¿Cómo sería esto? La gente llega y te dice, hola Romina Pau, yo tengo una fábrica de pasta y no sé qué hacer con esto. Claro, la idea es eso, hacer un recorrido por nuestra biografía, por el pasado, por el presente, con una imagen holística. Con esta imagen holística nos hacemos una idea de un presente y a través de eso tomar una visión de futuro que nos potencie, que nos permita crecer desde unos cimientos más fuertes. Claro, esto no es marketing o algo de una contaduría. ¿Cómo sería esto? No, esto nos propone arrancar desde la identidad como fuente principal, viendo la misión, la visión y los valores de nuestra organización, que va a ser lo que nos va a fundamentar el resto de los procesos. También se trabaja sobre los procesos. ¿Para qué hacemos? Sería nuestra identidad. ¿Cómo lo hacemos? Serían los procesos. ¿Con quién? Serían las relaciones. ¿Y con qué? Serían los recursos como el último nivel. Claro, entonces está ayudando a alguien que está medio desorientado y no sabe cómo seguir, quién soy, dónde estoy. Exacto. Bueno, es un poco la idea. Siempre arrancamos, generalmente con un emprendimiento, por los procesos. Entonces, bueno, uno quiere hacer un proyecto y empieza con qué lo hago. Bueno, la propuesta es girar un poco esto, pensar para qué lo hago más que con qué lo hago, ¿no? Y bueno, a veces no hay tiempo para pensar en eso, pero nosotros traemos a la reflexión de que al pensar en esto, también todo el resto va a ser más fuerte, más contundente y más productivo. ¿Por qué, Romy, ustedes deciden hacer un taller de este tipo? Bueno, con Pau nos encontramos en una formación con esta mirada, ¿no? Orgánica de los emprendimientos. Y bueno, nos vino el entusiasmo de compartirla. Sentimos que es una herramienta muy valiosa e innovadora, ¿no? Que no está muy difundida. Y bueno, queríamos compartirla desde este lugar para darnos otro espacio en nuestros emprendimientos, de nutrirlos desde un lugar espiritual. Me animo a tirar la palabra. Desde un lugar espiritual, desde un lugar interno. ¿Qué es lo que somos como emprendedores? Ustedes ya dieron otros talleres. ¿Qué pasa después, el día de mañana, cuando la persona tomó un taller y le fue bien con ese proyecto y vuelve a decir, sí, Romy, la verdad que gracias por todo esto, lo pude llevar a la práctica? Bueno, ahí es como un nuevo paradigma, ¿no? En donde nosotros no nos acercamos, esta consultoría que nosotros realizamos, en este caso de manera grupal, pero también se realiza de forma individual, no es un asesoramiento técnico que viene desde nosotras, sino es un espacio en el cual abrimos preguntas y todas las respuestas están dentro de los emprendedores, ¿no? Y es un poco abrir ese espacio, como un consultorio emprendedor, ¿no? Claro. Entonces, ese es como un cambio de paradigma. No venimos como a enseñarles nada, sino a traerles preguntas para que se reconfiguren y para que se tomen autoconciencia de sus emprendimientos. La gente encuentra su propia respuesta. La gente encuentra sus propias respuestas, exactamente. No traemos respuestas, traemos muchas preguntas. Eso es algo que vale aclarar. Muy bien. Bueno, ¿cuándo va a comenzar este nuevo ciclo, Romeo? Nosotros vamos a estar arrancando este próximo miércoles 2 de agosto a las 15 horas en el viejo galpón de la CTO, que es en San Huberto. Va a ser todos los miércoles de agosto un ciclo de 5 encuentros. ¿Esto tiene un costo o cómo sería? Sí, nosotros estamos trabajando con un valor de intercambio. Se pueden comunicar al 351-6411-457. Yo soy Romy, se comunican ahí conmigo y lo conversamos. Bueno, Romy, gracias por hablar con Radio El Grito. Éxito con este nuevo emprendimiento, que sea tan bueno como el primero. Bueno, nos estamos viendo en la próxima. Bueno, muchas gracias. Aprovecho también para agradecer a la CTO por el espacio que nos brindaron y bueno, los esperamos a todos los que tengan inquietudes para compartir este viaje.